Primera. Allá te traigo esta con robada al verde cañavera, con esta antigua caja chayera, olvidadero de la arena, con esta antigua caja chayera, olvidadero de la arena. Los vientos de la quebra y en la quejumbre del carrita se enamoraba copla salteña como al llanto del manantial, enamoraba copla salteña como al llanto del manantial. Camino del viejo valle, mi Salta te vuelvo a ver, con esta triste copla de ausencia, por un cariño, por un se acaba, con esta triste copla de ausencia, por un cariño, por un que. Estrellas que en alto cielo dijen a veces poder llorar, robé la triste copla de ausencia, la luz lejana de mi cantar, robé la triste copla de ausencia, la luz lejana de mi cantar. Larga, muy larga la ausencia, sí, negra la noche de mi dolor. Tal vez por eso traigo de lejos copla de fuego para mi amor. Tal vez por eso traigo de lejos copla de fuego para mi amor. Camino del viejo valle, mi Salta te vuelvo a ver, con esta triste copla de ausencia, por un cariño, por un se acaba, con esta triste copla de ausencia, por un cariño, por un.